Rearmado matutino de sentidos. Buay, babarito boa, babarito boa, babarito boa. Ay, ay, buay, babarito boa, babarito boa, babarito boa. Amanecerás acurrucada entre mis brazos. Si no es esta, en otra vida ocurrirá. Y tu aura de zafiro entre el lucero y el rocío será encanto de los grillos en el alba. Amanecerá y vos brillando dentro mío, pues las hadas nos vendrán a visitar. Tus efluvios que me ofrendan esa voz de una leyenda que jamás me canso de contar. No hay torrente que apague mis ganas, ni motivo que me haga rendir. La luna se inquieta, le hace sombra a tu cara, por eso se quiere ir. La luna se inquieta, le hace sombra a tu cara, por eso se quiere ir. Uy, babarito boa, babarito barairarara, babarito buen. Ay, va. Babarito, guaraitatura, babarito, guarairarara, babarito, guar. Amaneceremos con el campo todo nuevo. Habrá hierba y será por el carnaval. La cosecha bendecida, mil antorchas encendidas y tu almita reencarnada en la brisa esta mañana que me canta como vos cantas. No hay torrente que apague mis ganas, ni motivo que me haga rendir. La luna se inquieta, le hace sombra a tu cara, por eso se quiere ir. La luna se inquieta, le hace sombra a tu cara, por eso se quiere ir. Ay, babarito, guaraira, babarito, guaraitarara, babarito, guaito, inainero, nairo, va. Babarito, guaraira, no. Babarito, ruru, ira, ira, ira, babarito, buen. Caída, da, da, rapatero, babarito, bada, ita, ita, chikmerito, bada, ita, dare, babarito, buera, y nina, nero, nairo, bachik. Babari, tu barai da da ira, babari, tu barai da da da, babari, tu barai da da ira, babari, tu Nos proponemos recordar al genial músico Sebastián Monk, pianista, compositor y cantante, quien en su vida fue todo un personaje, considerado un grande para los chicos y un chico por los grandes. Cuando uno habla de él, estamos hablando de un músico, compositor y pianista. Toda su vida transcurrió en una familia de músicos donde la música era no era un condimento, sino que era un ingrediente básico de la vida del hogar. Y bueno, tuvo siempre él y sus hermanos músicos también un contacto permanente con lo que es tocar instrumentos, cantar, que fuera gente a la casa a cantar y a tocar, etcétera. Dentro de la producción de Sebastián, que está esta de Actos Patrios a lo que vos te estás refiriendo, es importante destacar que el público destinatario que tuvo Sebastián en su repertorio, porque hablamos de un músico que se acordó de grandes y chicos. Su obra para adultos es muy particular, hay un permanente contraluz, digamos, en sus textos, entre la desdicha, el humor mordaz, la ternura, cuenta historias desopilantes, muy observadoras observador de la vida diaria, surgidas de las mitologías esas que uno guarda en el recuerdo de la familia, de la observación en el barrio, y así va narrando historias en muchos casos que son sumamente ocurrentes y que no solo algunas llevan a la reflexión, otras a la risa y otras a veces hasta despiertan carcajadas en su público. Toda su obra gira sobre el folclore argentino básicamente. Y también avanza hacia el repertorio de folclore sudamericano, donde, bueno, tenemos candombe, murga, bossa, joropo, merengue, se atreve a la canción melódica, luego al rock, a la salsa, al klezmer inclusive. ¿Qué es lo que tiene mi gato? Ay, pobrecito, ¿qué me le han hecho? ¿Qué es lo que tiene mi gato? Ay, pobrecito, ¿qué me le han hecho? Se lo presté, estaba que era un bombón y me lo devolvieron deshecho. Se gastó las siete vidas juntitas de un solo trago. Justo a mí me han encajado un gato sin garantía. ¿Qué es lo que tiene mi gato? Que todo me dicen que es de mentira. Alguien me ha tomado el pelo dándome liebre por gato. No es buscarle el pelo al gato, ni la quinta pata al huevo. ¿Qué es lo que tiene mi gato? Que está todo roto y es recién nuevo. Pobrecito, ¿qué me le han hecho? ¿Qué es lo que tiene mi gato? Ay, pobrecito, ¿qué me le han hecho? Se lo presté, estaba que era un bombón y me lo devolvieron deshecho. Este gato que me invento solo tiene estas seis notas. No por eso es puro cuento, a menos que sea el gato con botas. Gato con guantes no caza ratones, lo compra cazado 100 cuotas. Guay del gato todo negro, mala suerte para rato. Creo que con este gato alguien me ha metido el perro. ¿Qué es lo que tiene mi gato que anda ladrando por todo el cerro? Sebastián Monk, quien dejó una obra ingeniosa, divertida, perspicaz. Su trabajo creativo apuntó a dos públicos, grandes y chicos, lo contaba recién Zulema, y en algunos casos su música une ambos en un repertorio de canciones para que padres e hijos lo puedan disfrutar juntos. La obra para adultos emplea ritmos de folclore sudamericano con una temática simple, de lo cotidiano, del barrio, porque de cualquier cosa se puede hacer una canción, decía el artista. Este repertorio investiga un aspecto escondido del ser humano. Los perdedores, contaba Sebastián Monk en vida, tienen una estética que me atrae, tienen algo que seduce porque el ganador tiene poco para contar. La desgracia tiene una mirada seductora. Las letras sobresalen por lo ocurrente y por lo desopilante también. Sebastián Monk falleció en el año 2011 tras darle pelea a una dura enfermedad. Tenía 43 años y dejó como legado una decena de discos. Y aunque dedicó gran parte de su carrera al repertorio educativo e infantil, con el paso de los años amplió su campo musical, siempre caracterizado por una fuerte dosis de humor. Ese que te lleva de la mano, ojalá le llueva un piano y se corte a la feita. Ese que seguro tiene caspa, te va a contagiar las aftas cuando te quiera besar. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ese que se quede con el coche, que te ronque por las noches, que no encuentre el DNI. ese sin anteojos que los pierda, si es por mí que coma mierda y le caiga la DGI. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ese que diluvia si se moja, que pise baldosas flojas y que sufra de acidez. Ese que se siente sobre un chicle, que se brote, se constipe y quede duro del estrés. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ese que asegura que te ama, se va a fugar con tu hermana, con tu amiga y tu mamá. A ese le deseo pesadillas, gonorrea, hongos, ladilla y renquera al caminar. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ese que reviente a picazones, hemorroides a bañones, que pierda el último tren. Ese que se queme con la plancha, que lo aplaste una avalancha y que lo tomen de rehén. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Rearmado matutino de sentidos. Mañana. ¡Qué mañana rara! Sean todas y todos muy bienvenidos. Comienza ¿Qué mañana rara? Comienza aquí con alguien presentando. Mi nombre es Martín Incola, alias El Negro. Y en realidad ya empezó este ¿Qué mañana rara? Ya empezó con rarezas. Y lo escuchamos a Sebastián Monk y a gente hablando sobre Sebastián Monk, este músico que ya no está entre nosotros desde hace como 13 años más o menos. Falleció a los 43 años, como escuchamos, pero llegó a dejar una obra prolífica. Hoy nos resguardamos en algo de su cancionero más folclórico, tal vez más del género canción, si es que eso existe, y nos guardamos para alguna otra mañana rara. Toda, digamos, lo que lo catapultó a ser muy conocido en no solo en el ambiente musical, sino en el educativo. Él era un profe de escuela pública y estaba bastante podrido de la música, de los actos, y se puso a trabajar sobre eso. Te lo recomendamos muchísimo, tanto el trabajo personal de Sebastián Monk como el que hizo para las escuelas y intentando renovar ese cancionero de actos. Ya nos meteremos más adelante, promesa de qué mañana rara. Por lo pronto, saludar a la gente que escucha por Radio Roja en la primerísima mañana, a las 8 de la mañana, y a los de la Panamericana, a la Radio Panamericana de Huerta Grande, que estamos desde las 10. Aquí está la mañana rara para sacudirte un poco el melón, para salirnos de algunas lógicas, para dejar de, por un ratito, lo noticioso, lo que nos está volviendo locos todos los días, para dedicarnos un poco a la agenda cultural del Valle de Punilla, para irnos perdidos por algunas músicas, para engualicharnos, cómo no, en algún momento de la mañana meteremos la dosis de gualicho musical para quedarnos ahí tarareando o realmente embrujades. Por lo pronto nos vamos a... Bueno, sí, volvemos un poco a la crudeza de esta pobreza compartida en estos tiempos, pero remontándonos a la caracterización de un humorista argentino, en este caso Carlos Perciavale. Mirá quién saqué del arcón. El otro día estuvimos con Tangalanga y hoy estamos con Perciavale, pero haciendo algo que después se fue repitiendo en la historia cultural argentina, y es personificar a un cajetilla, a alguien de guita. Estaba revisando archivos, digamos, de la posterior

Eran. ¿Cómo que eran los números? Ya salieron, es que no me digas, tienen mi corda. Todo sucedió. ¿Cuándo fue? Contame todo. Estaba trabajando, le dejo la plata a mi señora para que me juegue ese número, ¿viste? Me voy a trabajar tranquilamente. Vengo de allá, ¿jugaste la quine, el quine? Sí, me dice. Bueno, listo, sortea el miércoles. El jueves ya me voy a trabajar y estaba escuchando los radios, ¿viste? Estaba poniendo ladrillo ahí nomás bien. Dice, un ganador en el quine y es de Córdoba. ¡Oh! Ay, minero, yo estaba transpirado como loco y así el andamio, ¿viste? Y escuchando las radios. Y el patrón mío, dale, laburá, dale, poné, termina esa pared, me apuraba el otro, ¿viste? El otro sangre me apuraba. Dije yo, qué hijo de mil. Y empezó a decir número. 5, 7, 13, 26, 28, 36. Los seis números míos. 14 millones de lo que había en ese pozo. ¡No! No, que no, así lo que hice yo, el mismo grito que se pegué un grito minero. Sí, dije yo, aleluya. Y el otro, dale, ¿qué dale, hijo de mi puta? Le digo, te voy a matar, vos, le digo. Trabajamos, no trabajo mal, le digo. Agarré esa pared, le agarré patada a la pared. ¡No! Le volteé la pared a patada. Y yo, te voy a matar, le digo, me bajé de la andamio desesperado. Me vine de la Priti hasta acá, de Barrio Altamira, caminando a pata. No daba más, pero se me hacía eterna las cuadras. Pero venía ya. Bueno, vos no tenías ni idea. Sí, soy millonario. No veía la hora y llegué a ese kiosco y le decía, acá termino esa plata, ¿viste? Ese es el número lindo. Ahora llego a las casas. Cansado, abro las puertas así. Hola, mi amor, le digo, ¿viste? ¿Qué pasa, mi? ¿Qué pasa? Nada, le digo. Te voy a comprar un somier, te voy a comprar heladera, la cocina. ¿Qué quieres comprar? Le digo. Vamos a comprar lo que vos quieras, le digo, ¿viste? Ah, sí. A todos ofrecí, yo mira, ofrecía peor que más que un político cuando gana el elección, ¿viste? Así ofrecía yo, ¿viste? ¿Cómo será la herida? Ni vi el papel. Pero te lo dio el papelito del control. Me dio el papel. Yo salí, agarré ese papel, fui chocho por la quinela. Llego a la quinela y le digo, doña, sí, yo soy el ganador del quine, le digo, ¿viste? ¿Cómo le dijiste? Doña, yo soy el ganador del quine, le digo, yo estaba chocho. Yo. Me dice, no, mi hijo, si no puede ser, me dice. ¿Cómo que no puede ser? Le digo, yo, ¿viste? ¿Cómo no puede ser? Si yo soy el ganador del quine. No, me dice, si no, a mí me hubieran avisado. Si dame el papel, me dice, ¿viste? No, el papel no se lo ni mamá se lo da el papel, le digo yo. No, le digo. No, me dice, pero no es, mi hijo. ¿Cómo que no va a ser yo? Le digo, estaba loco. Y yo, le muestro el papel así, controlamos. Y me cambió tres números, me cambió mi señora. ¿Cómo que te cambió? Me cambió tres números. Me sacó el 5, me sacó el 7 y me sacó el 13. ¡No! ¡No! Así que yo también. Gritaba como loco. ¡No la voy a matar este cuando llegue a la casa! ¡Estaba loco! Parecía un tomate colorado, me un porota para mí como venía inflado de allá. En serio, boludo. ¿Y la señora se te cagaba de risa? No, que todavía no llegó a las casas. ¿Para que llegue a las casas? No, pero la señora de la agencia... No, la agencia estaba preocupada, pero ella... Yo venía a las casas... Hecho una bola y eso, y venía loco de allá. Abro la puerta de las casas, estaba allá, y mi amor estaba el gordo sentado, estaba así el otro gordo. Mi suegro está sentado, con la panza ahí. ¿Quién es tu suegro? Mi suegro. Ah. Mi yerno. Y acá le digo yo, a vos gordo te voy a matar, le digo. A vos te voy a matar, que venís con mi yerno. A vos te voy a matar, le digo. No me hablé, le digo. Y mi señora dice, ¿qué te pasa? Mira, vos callate la jeta, le digo, ¿por qué me vaya a cambiar? ¿Cómo me van a cambiar los números? Le digo. Ay, mi señor, lo cambié por la edad de los chicos. ¿Qué chico, abu? Yo, chico, te voy a matar, le digo. ¿Y vos sabés lo que me he hecho perder? No, me dice. Mira, le digo, 14 millones acabo de perder, culpa tuya, le digo. Ay, mi amor, ¿qué, mi amor? Te voy a matar, saca de acá, le digo. Y me fui, minero. Salí de la casa, pegó un portazo a la puerta y sale. Sin dinero no puedo pensar. grandes y las chicas. Sin dinero no puedo pensar. Esa radio donde tiene la perilla, los botones. Yo sin dinero no puedo pensar. Pensar dónde sobra, dónde falta. Sin dinero no puedo pensar. ¿Quién ordena? ¿Quién esconde? Y sin dinero no puedo pensar. Está todo más arriba y yo sin dinero no puedo pensar. Es otro día y yo no cambio nunca más. Yo no sirvo para vos, yo no sirvo para el Rearmado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! Avanza esta mañana rara y en el transcurso de lo que va recorriendo este programa nos vamos acercando físicamente al Valle de Punilla, porque llegamos a nuestro primer collage informativo y te contamos que más o menos en este segmento repasamos las informaciones culturales, agenda. Eso lo vamos a guardar para la segunda edición del collage en la segunda hora de programa. Por ahora, contarte que esta semana vamos a estar repasando el Gallo Rojo Gallo Negro, que es esto, el informe musical semanal que se prepara desde Radio Roja para presentarnos, para conocer, para escuchar a las bandas de este valle, tal vez alguna otra cosa de otro lado que también nos interesa compartir, pero sobre todo con el ojo puesto en el valle, y este es el caso de lo que vamos a hacer esta semana. Le vamos a prestar atención a una banda relativamente nueva, pero que ya anda vagabundeando por todo de norte a sur este valle querido. Vamos, no estamos hablando de ninguna otra banda más que Grifo, este trío que lo vas a conocer a través de este informe semanal musical. El Gallo Rojo, Gallo Negro comienza así. Gallo rojo, gallo negro, alas que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, pluma que escribe con rojo la tierra. No les importa cuál es su cuerpo, los dos son rojos, los dos son negros, los dos son rojos, los dos son negros. Gallo rojo, gallo negro, la que se nos canta. El lema principal de El Gallo Rojo, Gallo Negro es hacer la que se nos cante. Y la verdad es que se nos canta bien seguido mostrar a los músicos, a las músicas, a las bandas que hay en el Valle de Punilla. Así que este primer Gallo Rojo, Gallo Negro del 2024 está dirigido a la banda Grifo, integrada por el Jere Casi en bajo, por Lean Bazán en teclado y Fede Chiarello en batería y voz. Los vamos a conocer, vamos a escuchar su música toda la semana. Esa es la invitación que te hace la Rotativa Roja. Hoy vamos a escucharlos al Jere Casi y al baterista y cantante Fede Chiarello contándonos por dónde van las músicas que se propusieron hacer. Sí. Acá les habla Jere Casi, bajista de Grifo. Grifo es un trío que aborda distintos géneros, más que nada por el lado del rap. Decimos que hacemos rap fusión, fusionamos con cosas bastante rockeras, partes medio jazzeras, algo de neo soul, de funk también nos gusta. Así que bueno, los temas van un poco por todos esos lares, ese torbellino de emociones, siempre sobre letras rapeadas que canta el Fede Charelo, el batero. Mi nombre es Fede Charelo, soy el baterista y cantante de Grifo. Es un proyecto de rap fusión que abarca desde el rock hasta el neo soul, el funk. Nos gusta mucho la música actual también, entonces estamos encontrando un híbrido en esta lo que es la formación del primer disco de Grifo. Se formó en invierno, en agosto del 2023. Nos encontramos con Fede en un bar y nos pusimos a conversar, no nos conocíamos, pegamos buena onda, me contó un poco de su proyecto. Yo andaba con ganas de tocar música propia, original. Esto también cabe mencionarlo, que los temas de Grifo son de música original, todos temas escritos e inventados por nosotros, digamos. Y bueno, ahí quedamos en juntarnos y se hizo una primera juntada, pegamos onda, nos gustó la musicalidad de todos y la forma de laburar. Un poco consideramos los tres que somos bastante productivos cuando nos juntamos, o sea, en pocos meses ya teníamos varios temas. Y un poco esta dinámica de que, bueno, el tema sale y después se sigue laburando, ¿no? Como, bueno, toquémoslo así, esta parte no nos termina de cerrar, pero no importa, sigámoslo haciendo, ¿viste? Tenemos un show, bueno, vamos y lo toquemos así como está ahora. Después lo seguimos laburando y siguen mutando los temas. Y bueno, eso hace también un poco que uno siempre esté con la pila y las ganas de investigar y, ¿viste? A ver, esto qué le podemos hacer, esto no me cierra, esto sí. Como, bueno, eso como desde el lado del músico, del artista, está bueno tener esa inquietud siempre de seguir toqueteando un poco los temas, ¿no? Para no aburrirse de tocar siempre lo mismo, que es una de las cosas que siempre se corre el riesgo, ¿no? De tocar los temas siempre igual y tal y dale y listo. Y bueno, creo que nos permitimos esto de jugar un poco y seguir arreglándolos, entre comillas, ¿no? No porque haya algo desarreglado, sino que, bueno, se dice así. Ideológicamente la banda no solamente tiene el nombre de un animal mitológico, que es el grifo, sino que se llama deletreadamente, se podría reconocer como grupo inmune a las fuerzas del orden. Es un poquito la ideología que nos identifica y que decidimos también adoptar como filosofía de la banda grupal, ¿no? Va un poco por ahí la data de Grifo. Para cerrar este primer capítulo en el que estamos descubriendo, profundizando y escuchándolo a Grifo, nos metemos con uno de sus temas. Eligieron Freddy y justamente Fede nos cuenta de qué va. Freddy es una canción que fue compuesta desde la visión de un Freddy Mercury enojado, un Freddy Mercury, un ser que estaba cuestionándose muchas cosas de la sociedad y de la realidad que nos toca vivir, que nos imponen, este sistema en el que estamos inmersos desde que nacemos hasta que nos morimos prácticamente, a través de leyes, de contratos que uno firma sin saber y cosas que bueno, que nos encantaría en algún momento poder saber la verdad. Así que bueno, de eso habla un poquito Freddy, de nunca obtener una respuesta que nos dé una claridad y siempre estar en la eterna búsqueda. no ha terminado. Creo que he aprendido algunas cosas del pasado. Aún no tengo la mente purificada, pero ando haciendo cosas para quedarme haciendo nada. La mayoría de las personas viven un cuento como de hadas. En realidad percibo como una puta ensalada. No me importa que mi cerebro no descanse. Me la paso escribiendo cosas para no sentir un ser hartante. En mi cabeza soy un ave que nada sabe. Y busca en él afuera lo que no le da la llave ni las claves. De lo que sale o lo que he visto. Entregar el alma a los que dominan el circo. En mi cabeza soy un ave que nada sabe. Y busca en él afuera lo que no le da la llave ni las claves. De lo que vale o lo que he visto. Entregar el alma a los que dominan. Pregunto, no responden. Si pregunto, no responden. Si pregunto, no responden. Si pregunto, no responden. Si pregunto, no me responden. Respeto y orden, respeto y orden. Imponen a la fuerza. Y si pregunto, no me responden. No me responden, no me desorden, explota la cabeza. Y si pregunto, no me responden. Respeto y orden, imponen a la fuerza. Y si pregunto, no me responden. No me responden, no me desorden, explota la cabeza. Escuchabas Freddy de la banda Grifo, la primera banda que suena en este Gallo Rojo, Gallo Negro en esta temporada 2024. No te pierdas los próximos capítulos en lo que sigue de la semana. Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque. Te propongo no irnos tan lejos, quedarnos en Córdoba y pensar y escuchar un poco a una escritora cordobesa hablando sobre la escritura, María Teresa Andrueto. ¿Cuándo comprendí que mi vocación era la era ser escritora. Es un poco difícil precisarlo para mí en el tiempo, porque no tengo la idea del escritor como un destino, ni tampoco como un legado, ni como un mandato, ni como un privilegio. Más tengo la idea de la escritura como construcción. Y de hecho, si bien la palabra estuvo siempre, y desde muy chica hubo algo con que me llevaba a las palabras, a escuchar a las palabras de los otros, a leer, después con una intensidad así muy grande, y después también escribir, estuvo mucho antes. Estuvieron mucho antes las palabras y la escritura que la idea de ser escritor. La idea o la vocación de ser escritor es algo que vino cuando yo ya era una mujer grande. Empezó a aparecer hacia mis 30 años y se pudo concretar recién a mis 40 cuando publiqué el primer libro, que es Tama. Sino antes, siempre hubo escritura, y hubo mucha escritura, pero siempre tenía como un cariz muy, muy de reparación personal, de cura de heridas, de autoconocimiento, de un entretenimiento para mí misma cuando me faltaban otros, de un estado de introspección, de encuentro conmigo, sí, eso. Después, lo que pasa es que yo creo que entre escribir y ser escritor hay una distancia muy grande, que es la distancia que media entre lo privado y lo público. Ser escritor implica una decisión de salir hacia los otros con la palabra de uno, de exponerse a los otros, de sostener esa palabra en su coherencia en público. Son todas cosas que tienen que ver más con los aspectos más, llamémosle, con lo público, con la política de escritura. Porque yo considero que un escritor tiene una política de circulación de su obra, más que de escritura, y tienen que ver con aspectos, si se quiere, más profesionales. En cambio, el escribir, yo lo encuentro como algo que es muy de lo íntimo, muy de lo privado, muy del autoconocimiento. ¿Qué obra de las que yo he escrito de algún modo me representan más? No sé, a veces pienso en unas y otras veces pienso en otras, según el momento de la vida en el que esté. Cada una de ellas, cada uno de los libros que he escrito, yo puedo recuperar la época en que los escribí, que a veces es una época muy anterior a la época de publicación, muy anterior, a veces 10 años antes, lo escribí 10 años antes o 20 años antes de haberlo publicado. Pero yo pude ver lo que me pasaba leyéndolos o releyéndolos o recordando esa escritura, pude ver lo que me pasaba por el momento de la vida en el que transitaba mientras lo escribía. Tal vez pienso Lengua Madre y Kodak podrían ser, porque son libros que revisan, están más cerca de lo autobiográfico. No diría que lo son, porque la escritura transforma la propia vida en otra cosa, también en ese paso de lo privado a lo público y de lo crudo a lo cocido. Creo que eso es justamente escribir, es pasar desde lo que se ha vivido, desde la propia experiencia, desde el caudal de sentimientos que alimenta lo que uno ha vivido, a un trabajo sobre eso, un paso de eso crudo a lo cocido, que hace que el resultado sea ya algo que, alimentado de lo más íntimo y más personal, se ha convertido ya en otra cosa, en una cosa que puede ser compartida por otros, ¿no? Pero hay algo, quizá en Lengua Madre y en los poemas de Kodak o los de sueño americano, no sé, en la poesía particularmente, que digamos está más cerca, creo yo, si es, si cabe esto, de ese centro calcinado que es, que uno nunca sabe dónde está ni cómo es, pero que es el lo más propiamente de uno que alimenta la escritura. Triste, loca o mal, será calificada ella por rechazar. Seguirá aceite cultural, tu marido. Cuida, cuida la rutina. La misma receta, bien conocida receta. ¿Quién no sin dolores acepta que debe cambiar? Que un hombre no te define, tu casa no te define, tu carne no te define, vos sos tu propio hogar. Tu hombre no te define, tu casa no te define. Fundamentos de mi escritura. Nunca escribo por mandatos, pero tampoco por mandatos propios, automandatos. Siempre escribo, siempre el origen de la escritura, y no es porque me lo proponga, sino que siempre ha sucedido así. Hay algo de lo externo que me toca, que me llama, que me interpela, digamos, para no ponerle un aspecto mágico al asunto, porque tengo una relación, una mirada, si se quiere, en muchos aspectos una mirada de la vida que está alimentada por el materialismo dialéctico. Entonces, siempre siento que hay, descubro que hay algo de la afuera que me interpela, algo del mundo que interpela mi corazón, mi lugar más íntimo, y de ahí es donde comienza el proceso de escritura. Siempre otro fundamento podría ser que siempre he sentido, a mí me interesa mucho el oficio, el conocimiento del oficio, la el aceitar eso lo máximo posible para que lo que uno escribe salga con fluidez. Pero a todo eso, a ese aspecto técnico, llamémosle, de la escritura, considero que debe ser, lo considero como una suerte de alfombra, de felpudo de lo que uno necesita decir. No me gusta la escritura que hace alarde de su oficio. Me gustan las obras en las cuales el oficio se vuelve, si se quiere, traslúcido, como un vehículo para transmitir algo que es más grande que nosotros mismos, algo de la vida que en el camino y de lo social, que en el camino de la escritura se encuentra y de lo cual uno es vehículo y el oficio de uno también lo es. A mí me parece que en las mejores escrituras, de los mejores escritores, quien habla es la sociedad de su tiempo. Y en ese sentido, sí, en ese sentido profundamente social, me parece que el escritor es un demiurgo, pero no un demiurgo de un más allá metafísico, sino un demiurgo de una inmensidad social que a veces uno no percibe con la razón, sino con aspectos emocionales, ¿no? Hay una frase, una anécdota que me gusta mucho, es de Sofía de Melo, la gran poeta portuguesa. Ella se dice que fue una tarde a Epidauro, al teatro griego de Epidauro, y que se paró en el, cuando se fueron los turistas, ella se quedó sola, se paró en el centro del teatro para comprobar la acústica, la tan mentada acústica de Epidauro, y que dijo algo, unas líneas de un poema, y entonces escuchó como el eco le devolvía esas palabras suyas ya enajenadas, ¿no? Entonces a mí parece que la escritura tiene eso, que es estar uno, cuando uno, bueno, no siempre se logra, ¿no? Pero a veces un escritor logra pararse en el centro de sí mismo y emitir una voz, pronunciar una voz, que luego vuelve desde los otros como ajena, como de esa sociedad a la que pertenece realmente, ¿no? De luz que fugan de mis ojos, nostálgico, la herida echa un remanso, remueve su corriente, dentrito el pecho, y tan frío se vuelve el invierno en esta cama que ya toma soledad. Me envuelve, me quema, me vuelve ceniza, latiendo suave, latiendo suave, latiendo suave. latiendo suave, latiendo, latiendo suave. Qué quimera alcanzaba en sus ojos, que todo se me volvía azul. Si un crepín me recuerda su nombre, ay, no me agarres débil mi larga noche. Declaro nuevamente y por si acaso, hasta que se me quite la mala maña. ¿Será que vengo con el alma silvestre? Me he dejado crecer la hierba mala, y al recordarme vuelvo agüita abrazando la ternura de sus caricias sin norte. Me vuelvo viento de tanto suspirarle a esas manos seguras tomando la viola, y que envidia le tenía esa guitarra, Dios, que envidia aunque le tenía, y que envidia le tenía yo esa viola, Dios, que envidia aunque le tenía. Si le cure mil veces descalza al lado del río, desandándole los pasos. Porque me vuelve a brotar el corazón al sentirle la mirada. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Qué promesa se me habrá olvidado cumplirme en la otra vida, que me le sigo así enamorada. Si se puede hablar de una narrativa cordobesa, sí, se puede, en un sentido, tal vez no en el sentido en el primer sentido que uno podría darle esta palabra. Yo creo que una narrativa cordobesa sería toda la narrativa que se produce en Córdoba. No importa de qué se trate, no importa de qué tema trate. Hay mucha escritura en Córdoba, hay mucha narrativa en Córdoba, hay también mucha poesía, hay buenas editoriales editando esa narrativa. Hay escritores cordobeses que publican en otras provincias o en otros lugares del país o en otros países. Hay escritores de otros lugares que publican aquí en editoriales cordobesas. Y hay una zona en la que esos dos conjuntos, si se quiere, se superponen, que es la zona de los escritores que, siendo de Córdoba, provenientes de Córdoba, nacidos en la provincia o criados en la provincia o viviendo en la provincia, escribiendo acá, publican en editoriales cordobesas. Todo eso, esos distintos grupos y subgrupos y superposiciones de grupos, conformarían algo que uno podría llamar narrativa cordobesa. No porque hable particularmente de Córdoba, aunque muchas de esas obras, yo también me siento así, pueden tener algunas referencias a la ciudad o a la provincia, porque bueno, naturalmente aparecen en la historia. Quiero decir, ¿qué es lo que quiero decir? Que una narrativa, no me parece que una narrativa pertenezca a una región porque nombre a esa región de un modo costumbrista, folclórico y demás, sino simplemente estaríamos haciendo una cuestión de lo que se produce en un lugar con todas sus variantes. Si uno dijéramos, bueno, ¿existe la narrativa argentina? Claro que existe, por supuesto, y es muy potente, muy vigorosa, y existe porque habla de algunos aspectos de nuestro país. Bueno, no necesariamente, hay escritores que transitan por otras zonas, pero no por eso dejan de ser escritores nuestros. Temprano para tenerle rabia al silencio. Este segundo collage informativo, esta segunda instancia donde revisamos información cultural, Bueno, todo el programa es cultural, pero digamos que acá nos metemos con la parte de data, de información y de las cosas que están pasando. Y ahora sí nos vamos a alejar de Punilla porque ya estaremos durante la semana repasando las múltiples actividades que hay este fin de semana, cuando se vaya acercando el viernes, el sábado. El sábado hay bastantes cosas al mismo tiempo, de esas cosas que pasan en el valle, como el mercado de Casa Grande, como el mercado de saberes y sabores en Villa Jardino. También tenemos, ¿qué más? Está el cumpleaños del Espacio Chañares, el centro cultural, el colectivo de gente ahí en Villa Jardino, que abre de vuelta las puertas de su casa para festejar sus 3 años de vida. Más al norte también festejo aniversario de la radio amiga y colega Una Radio Muchas Voces. Bueno, iremos durante la semana intentando ir pasando y profundizando sobre cada una de las actividades, pero como falta bastante todavía, nos podemos dedicar a algo de agenda cultural nacional. Sí, señoras y señores. Se para el mundo. Hoy, martes 10 de septiembre, la gente está contando las horas para que llegue el Día del Maestro, el 11 de septiembre, y no tanto por una reivindicación a los queridos docentes que se la merecen, sino porque fue el día elegido para el lanzamiento del próximo, no voy a decir el último, el próximo disco de estudio de Charly García, La Lógica del Escorpión. Está anunciado para salir este 11 de septiembre y bueno, y en este informe te propongo ir pasando por algunos comentarios, algunas cuestiones, aportes de datas de distintos periodistas que ya escucharon el disco, que estamos todos esperando. Está la lista en el Spotify y en el YouTube de los temas que ya trae el disco, pero todavía no están activos para poder escucharlos. Así que agendate por algún lado, que mañana, 11 de septiembre de 2024, nos volvemos a encontrar con un disco de estudio de Charly García, La Lógica del Escorpión, en palabras de distintos periodistas, críticos, que han podido ya darse el gusto de meterle oreja. Empezamos por Sergio Marchi, uno de los biógrafos de Charly García, recomendadísima la biografía No Digas Nada, una historia de Charly García, y bueno, y acá el tipo se mandó a grabar un poquito después de la escucha que le metió. Empezamos con él. Veo acá un listado de temas, entonces para los fanáticos les voy a ir adelantando lo que yo creo que es, no lo que es. A lo mejor la pego, a lo mejor no. A lo mejor conozco algo del tema, a lo mejor no sé nada. Pero bueno, primer tema, Rómpela. Para mí es Break It Up, que creo que salió en Kill Hill. Hay muchos temas de Kill Hill en este nuevo disco, La Lógica del Escorpión. Porque Kill Hill es un disco que quedó como, no sé, en la estratosfera. Entonces para mí, Rómpela es la versión castellana de Break It Up, que Charlie estaba muy orgulloso porque Andrew Goldham le había piropeado el riff. Después viene Yo Ya Sé, que le escuché porque apareció un corte en alguna radio. Un tema simple, sin demasiado sobresalto. Una amiga mía, que es muy mala, me dijo, parece la música de Alf, en la parte de piano. Por un lado el tema dice Yo Ya Sé, por el otro lado dice Pero No Sé Por Qué. Un tema contradictorio. Después viene Club de los 27 con David Lebón, que es donde dice que Charlie va a ir cuando se muera. Bueno, ya se le pasó el tiempo de los 27, pero se ve que sigue obsesionado con esa vieja idea. Después tenemos La Medicina Número 9, que es un tema que yo ya había escuchado en lo de Palito, que era La Medicina del Amor. Ahora con David Lebón en una nueva versión, veremos qué tal está. Después viene Te Recuerdo Invierno, que salió en Cassandra Lange, que es un tema muy viejo de Sui Generis. Después viene Autofemicidio, ya el título es desconcertante. Este sí, es nuevo, nuevo. Pero de 6, nuevo, es Yo Ya Sé, que de los 27 vamos miti miti. Y creo que el disco va a tener esa proporción. Después viene América con Pedro Aznar. ¿Será el tema de Tato de América? Un tema que hizo para el programa de Tato Bores. No el tema que decía Directo a tu Corazón o algo así. Mencionaba la palabra corazón. Me lo acuerdo, pero no podría cantarlo. No recuerdo la letra. Para mí es ¿Es esto América?, decía la canción, que en el programa de Tato decía Tato de América. Quizás sea ese, quizás sea otra canción. América de Nino Bravo, seguro que no. Juan Represión, bueno, viejo tema de Sui Generis, que fue censurado en su momento y después salió en las versiones ya en democracia. Estrellas al caer, no sé cuál puede ser. Versión de Charlie de la película, de la pelícara y el androide. Eso sí que me intriga mucho. Un tema, seguramente aparece la voz de Spinetta sampleada. ¿Lo cantará Luis? ¿Habrá agarrado el track de la voz de Luis y Charlie le habrá puesto una nueva banda sonora? No creo que haya cambiado la música. Era un tema de Luis, después de todo, un tema de Privé. La película y el androide eran Luis y Patricia. Esto me lo contó Patri. Watching the Wheels, otro tema que también creo que salió en Kill Hill, que es un tema de John Lennon, Mirando las ruedas. La lógica del escorpión, este sí que es nuevo. Y después Rock and Roll Star, que es una versión de So You Wanna Be a Rock and Roll Star de The Birds, una de las bandas favoritas de Charlie, que también escuché en esa especie de maxi que había hecho. Charlie tenía 5 temas buenísimos cuando estaba recién aterrizado en lo de Palito, y yo le dije, sacá un EP ya con esto, y dijo, no, quiero sacar un disco. Pasado el biógrafo de Charlie, que jugueteaba con la lista de los temas anunciados, ahora sí, alguien que lo escuchó, que fue a la presentación para la prensa del disco La Lógica del Escorpión y tuvo el honor de escucharlo, aunque sea una pasada, y sacar sus impresiones. Vamos a compartir la mirada del periodista de rock, Dani Jiménez, al cual, bueno, lo vamos a ver ahí, siendo totalmente sincero, crudo y honesto con esta nueva entrega de García, con todo lo que eso significa. Lo primero que quiero decir es que es muy difícil hacer una crítica escuchando una obra una sola vez. Es imposible, es muy injusto dar un parecer. Bueno, este sería un primer contacto, o si querés, una primera impresión. Exacto. Lo digo como, digo, periodista de música que ha hecho muchas críticas durante muchísimos años, y tenés que, para llegar al corazón de la obra, escucharlo 6, 7, 8 veces. Y claro, pues aparte hablas de primera impresión porque tuviste una sola pasada. Es una sola pasada, sí. Es un disco de 34 minutos, que tiene 13 canciones, que tiene dos canciones que entre las dos suman 8, o sea, saquen más o menos el cálculo del resto de los temas, deben ser 2 minutos por canción, más o menos, un poco más, un poco menos, siempre un poco más, hay una que es muy cortita, que no es una canción, sino que es una especie de relato sobre, bueno, la famosa historia de la rana y del escorpión. Viene un poquito de ahí el concepto, ¿no?, de la no lógica, en realidad, del escorpión. Y primero quería hacer esa aclaración, que para hacer una crítica uno necesita escuchar muchas veces una obra. Esto es un contacto o una primera impresión. Yo me anoté algunas cosas aquí, por lo menos de lo que quería comentar. A ver, es un disco donde por lo menos yo, de manera particular, me costó mucho encontrar ciertos cimientos clásicos o que son muy sólidos de Charly García. ¿A qué me refiero con esto? Los pianos clásicos de Charly García, ¿sí? Esos pasajes, esas frases de piano que son muy clásicas en sus temas y que están, estas que tenemos de fondo ahora, por ejemplo, y que son muy características de García. No me refiero a solo, sino a esas frases o esos pianos que son identitarios. No es un disco que tenga melodías memorables, la verdad. Yo encontré una sola canción que me parece, digo, una sola canción que de esa que decís, esto va a integrar los grandes éxitos de Charlie de acá en adelante. Después, ¿ah, sí? No, después hay otras que van y que vienen. Si vas a Random también vas a encontrar una, dos. Digo, de esos temas que decís, Charlie, 100%, sáquenlo. No te digo pónganlo al lado de Los Dinosaurios, pero sáquenlo, que Yo Ya Sé, me parece una canción Beatle hermosa, con arreglos, ya hay guitarras que despegan un poquitito del resto y que es el ADN de Charlie García. Vas a encontrar potencia en algunas canciones, pero por ahí no vas a encontrar ese riff memorable tampoco. Rompela, que es la canción que abre el disco, me parece que es un muy buen rock. Pero en el fondo me costó encontrar esas cosas, digo, buceando un poquitito por arriba, donde está ese talento creativo de García, más allá de la ironía, digo, y de algunas letras. Yo también vi colegas que por ahí destacan el riff. Y que está bien que haga un riff, digo Charlie, es como un lateral para un jugador, digo, en algún punto. Digo, está bien que eso exista. No sé si por ahí proyectarlo a un lugar como demasiado elevado, cuando son cosas que en García han convivido toda la vida. ¿Qué es lo difícil? Primero, es muy ingrato también hacer una crítica sobre Charly García, porque debe ser el único artista nacional, y me puse a pensar ayer, y debe ser el único que tiene una carga emocional encima como ningún otro tuvo. Tal vez en un nivel menor Spinetta, hasta ahí. Yo creo que ni Cerati, ni el Indio Solari, ni el que vos quieras poner en el medio, tiene una carga emocional y un vínculo popular tan grande como Charly García. Es muy difícil pararte a describir algo, una obra de Charly. Es Charly, digo, está más allá de la vida. Y creo que, insisto, para mí ni el Indio ni Cerati entra en esa categoría. Lo de Charly, eso es una forma de vivir. Soy un vicio más, él lo cantaba, estoy en tu vida desde que abriste los ojos, yo estaba ahí, sí, te fui marcando el paso con canciones. Hasta el desorden es parte de su estética, ¿no? Como todo. Claro, sí, total. Es Charly, digo, es muy difícil decir, a ver, es Charly García, ¿de dónde escribo si lo amo a Charly? Claro. ¿Cómo hago para describir algo? Pero después hay algunas señales que yo también acá las marqué. Un tipo como Charly García, el disco tiene 34 minutos. Hay dos temas que duran 8 entre los dos. O sea, fíjate lo que va quedando. Son 13 temas. Y cuando te pones a pensar, digo, hagan este ejercicio sin después escuchen el disco el 11 de septiembre, alguno dirá coincido, ¿no? Que eso es lo lindo, ¿no? Que cada uno tenga una visión particular. En Los Ramones, un tema de 2 minutos tiene introducción, nudo y desenlace. Uh-huh. En Charly García, en 2 minutos, ¿cómo haces para que más o menos esa canción, digo, teniendo en cuenta lo que es la obra de Charly, la forma de componer de Charly, cómo ha hecho música hasta acá, puede ser algo que destaque un tema, no sé, superhéroes, que dure 2 minutos, pero no es lo común de Charly. Entonces, en un artista así, tener introducción, nudo y desenlace en 2 minutos, va a ser distinto a Los Ramones, que saben que en 2 minutos te cuentan la historia, en 1:50, no necesitan más que eso. Bueno, en el caso de Charly García, por ahí es donde uno dice, ok, está bien, están los 2 minutos, el tema está bien, llegó, pero a mí me costó mucho encontrar esa esencia que siempre fue muy notoria en García. Hay voces femeninas, está Rosario Ortega, está Hilda Lizarazu. No están como en discos anteriores o como en el vivo, donde la voz femenina pasaba con María Gabriela, disparaba arriba de la voz de él, y a veces quedaba más como solista. En este caso, están un poquito más retraídas las voces. La voz es un tema particular. Yo quisiera también ser muy cauto acá, y digo esto también con muchísimo respeto. Creo que es un disco honesto, es un disco franco, es un disco que no tiene sobreproducción, no metió inteligencia artificial, no echó mano a recursos. Me parece que podrían haberlo sonar mucho más cargado, no es así. Pero nosotros, digo, quizás por un mecanismo inconsciente que tenemos los seres humanos que escuchamos música, y cuando digo escuchamos música, no digo escuchamos música instrumental, escuchamos música con voces. Nuestro centro es la voz. Uh-huh. Y ahí nosotros nos movemos en una canción, la voz con la guitarra, la voz con el bajo. Es inconsciente ese proceso. La voz y el espacio que hay alrededor, pero lo que nos va llevando, lo que nos va guiando, o por la letra, o por la melodía, o porque hay, digo, un motivo real que te lleva hacia adelante, es la voz. Cuando esa voz, como en el caso de este disco de Charly, tiene muchas limitaciones, se te hace más arenoso el camino, porque no es tan claro el centro. ¿Se entiende un poquito lo que quiero decir? Que uno se mueve y la voz te lleva, como acá, y te lleva. Y vas para adelante, porque la voz es el centro. Y ves los instrumentos cómo van teniendo su vínculo. Cuando a la voz le cuesta mucho o está muy limitada, yo creo que está mucho más limitada que en Random, mucho más limitada que en Random. Lo que es mucho decir, perdón que me meta. Sí, la voz es un punto. Yo leía críticas de algunos colegas, dicen, no vengan acá a encontrar una voz. Está bien, perfecto, me estás limitando un montón. Uh-huh. Digo, claro, para ir a criticar un disco y decir, bueno, la voz no la cuento, vamos a otra cosa. Pero analizo es una voz la letra. Ahora bien, quiero entender esto. Es una voz que se escucha baja, que se escucha ronca, que no tiene... A ver, te digo las cosas que encontré yo en el caso de la voz. Si bien está cascada, pero por ejemplo, no quiero comparar, pero para que tengan una idea. Vos vas a Leonard Cohen, el tipo grabó hasta los 80 con una voz hecha mierda, pero le encontraba cierta seducción y elegancia a su rotura vocal. Okay. Voy a otro extremo, Goyeneche sobre el final, ok, no era el cantor pulido del comienzo de sus tangos, pero le encontraba una épica y una emotividad a la forma de interpretar que en vivo o en los discos decías, bueno, es un cantante que si bien no es exquisito, pero está teniendo como un nervio en su forma de transmitir que te tenía medio pegado a la silla. Y yo creo que en Charly no pasa eso, ¿viste? No hay una elegancia en la ronquera o en la rotura, ni tampoco una forma sexy de llevarlo adelante o algo que lo haga un poco más atractivo. Yo creo que está muy limitada y por ahí eso se nota, qué sé yo, en no estirar muchas notas vocales, claro. ¿Viste? Que las palabras vayan siendo por frases cortas, ¿viste? En lugar de poder tener como una estrofa un poquitito más larga. Y cuando la voz es el centro, y en el caso de Charly, que te va llevando adelante, ves canciones así, no vas a encontrar esta claridad que decís, bueno, acá tengo el estribillo muy claro, acá tengo un puente claro, esto es Charly. Hay pocos pianos, Eva, hay muy pocos pianos visibles, Dani, notorios. Hay una o dos canciones que yo me anoté acá donde escuchás un poquito el piano que asoma la cabeza, pero también yo creo que hay motivos de fondo que ahora por lo menos los voy a fundamentar también. Dani, ¿y sabés si la producción, la musicalidad, los arreglos, o sea, quien llevó adelante este disco, fue Charly, participaron otras personas? No sé si eso se informó o no se informó. No, el disco está producido por él. Él ahí te dicen, digo, en esta fichita que tengo acá para que vean que por responsabilidad periodística, en la cantidad de anotaciones que hice al lado de cada canción, ¿no? Un montón de anotaciones porque, nada, como lo escuchás una sola vez y no podés tener el celular, porque el celular te lo sacan, lo cual es lógico y está perfecto, pero bueno, fui anotando al costado un montón de cosas que me parecía cada canción. Hay muy pocos músicos, está Fernando Samalea, hay temas que tienen batería electrónica, está Fernando Kawasaki, que toca creo que todo el disco, y después hay participaciones. La participación de David Lebón, digo, es el ruso haciendo un solo, siempre va a estar bien. Pero digo, no es un solo que se despega muchísimo de la canción. Viste que decís, bueno, acá viene el solo, pongan el parmil adelante y que se despegue mucho en el plano. Lo mismo cuando, digo, canta Pedro, siempre digo lo mismo, te afina hasta los cuadros de la casa, si querés. Pero no esperen un tango. Okay. Viste, el primero canta Charly, después canta Pedro y se nota. No, es un tema que lleva adelante básicamente Pedro. Después hay un tema viejo de Luis, de Spinetta, que lo había grabado en Privé. En este caso un tema, digo, bastante viejito, que es La Pelícana y el Androide, que no es de los temas más amigos de Spinetta, justamente, donde la voz es de Luis y él está como bastante metido atrás. Lo mismo la participación de Fito. No hay una rueda mágica, porque hay un tema de los Birds, que es el que cierra el disco, en este caso, que es Rock and Roll Star. Bueno, él ya había versionado a los Birds hace muchos años. Pero no vas a encontrar eso. Primero canta Charly, después canta Fito. Se notan las dos cosas. Vas a un estribillo fuerte, más allá de ser un cover. Es por lo menos la sensación con la cual yo me quedé. Me costó encontrar a ese Charly básico esencial. ¿Viste? Que sí, ahí está, se recontra nota. Otra cosita que noté es, los finales a veces, no digo que sean abruptos, me parecieron poco finos en algunos casos. El disco, me preguntabas, Pola, está producido por él. Él toca el bajo, él toca la guitarra, él canta, por supuesto. O sea, que salió teclados. Así por decisión de él. Sí, la verdad que sí. Tuvo una frase en un tema que se llama América, el tema con Pedro Aznar, que es uno de los temas que más me gustó a mí también, que dice, tengo miedo de ser feliz. Es una frase que me quedó dando vueltas de la frase. Después hay otras que habla, digo, del egoísmo, el suicidio, la vida. Tiene esos toquecitos irónicos, lúcidos de Charly, que creo que están presentes, pero esa frase me dio un poco de vueltas en la cabeza. Y algo que quisiera decir con muchísimo respeto y que se entienda bien. Primero, el disco no es un desastre, lo aclaro, no es un desastre. Yo creo que es el disco, para mí, una visión humilde, menos Charly de los discos de Charly que yo escuché. Creo que sí hay algo que es real. Es un disco que uno puede comparar con los últimos 25 años de Charly. En ese mare magnum de ideas caóticas, digo, desde Aguante, el Rock and Roll Show, yo creo que está metido más o menos ahí en el medio. No puedes comparar este disco con Clics Modernos porque me parece muy, muy, muy guacho y no tiene ningún sentido y no sirve. La verdad que no sirve. Pero sí creo que hay ciertas cosas, lo voy a decir con, digo, muchísimo respeto, igual creo que más o menos se entiende, que por ahí, desde incluso lo motriz, al momento de componer, lo limitan un poco. cuando vos de forma motriz no te podés mover por todo un piano y hacer arreglos y tocar, ir hasta la última octava, volver. Y cuando a eso le sumás por ahí algún otro problemita, incluso cognitivo, que puede haber tenido él, y creo que es, no digo Vox Populi, pero está bastante expandido, digo, los problemas que ha atravesado Charlie hasta acá, y no te dejan las mismas condiciones. Yo creo que sí, eso te limita en algún punto. Perdón, Dani, ¿esos pasajes de armonías clásicos de Charlie no lo encontrás en este disco? Yo no los encontré. De hecho, hay dos temas que marqué acá. Uno es Watching the Wheels, el tema de Lennon, y hay un tema más de los primeros. De hecho, una de las anotaciones que tengo es poco piano en La Medicina número 9, que es un Rhythm and Blues, de los viejos Rhythm and Blues. No están los pasajes esos clásicos de piano, que es una melodía que después cantás. Claro. Que eso es muy clásico de Charlie. Lo que pasa es que en un tema de 2 minutos, ¿cómo desarrollás todo eso también? Y yo creo que, me parece, insisto, lo digo con mucho respeto, es mi visión, no debe ser compartida por nadie. El 11 de septiembre sale, digo, escúchenlo, agradezco a Sonia, a la gente que nos invitó y que nos hizo esta escucha para periodistas. Me parece que es como el primer material que noto que ese cúmulo de dificultades que por ahí Charlie ha traído hasta acá los últimos 20 años le terminan ganando un poquito la pulseada a la lucidez creativa que hay detrás. Esa es la sensación con la cual me quedé. Es decir, o están parejos o le gana un poco la pulseada. ¿Por qué? Por esto. Me parece que hay cosas, si uno veía también el video del Faena hace poquito, tampoco voy a decir que está bien, está mal la gente que lo rodea, no soy quien para decirlo, pero lo ves y es complicado, digo, hoy de manera motriz que pueda hacer las cosas que hacía antes y que tire la magia que tiraba, porque hay algo que en él ya está más limitado. Inevitable. Y es inevitable y es lógico, y también es, y con esto cierro, es un Charlie muy distinto al que siempre vimos, ¿cuál era? En la tele, en los medios, hablando, dando la opinión, con Maradona, vestido de Argentina, hablando de política. Bueno, hace 20 años más o menos que Charlie no está metido en el día a día nuestro, que se corrió de ese lugar, ¿no? Por su salud, por preservarse, y me parece muy bien, pero alguien que estaba, que era comidilla nuestra, era como el mate. Claro. Las ni siquiera las entrevistas, los comentarios, testimonios de él son una vez cada tanto y alguien que le saca algo. También perdimos ese contacto del Charlie cercano, diario. El que estaba ahí, que te levantabas y estaba Charlie García, o estaba en la tele. Fue un evento, claro, sí, total. Ese Charlie, yo creo que hace muchos años que lo vemos en cuentagotas y, bueno, o en alguna presentación, o en este caso presentando el disco. Entiendo que el fanático de Charlie es fundamentalista de García y está perfecto. Yo no digo que el disco sea malo o bueno, son las cosas que por ahí yo encontré, pero es muy difícil porque la carga emocional que uno tiene con Charlie es gigantesca, gigantesca, y por ahí decís, y acá tiene un riff, está bien, decís, pero es un riff, Charlie lo puede hacer el riff, pero lo podés comparar con otra cosa, ¿desde dónde? ¿Desde qué lugar? ¿Hasta dónde le exigís? ¿Está bien que uno exija? Porque yo pensaba, si traes a un sueco, le decís, tomá, escuchá este disco, no te tiro contexto, nada, no te digo ni quién es, ni cuántos años de carrera tiene, ni cómo llegó hasta acá, escúchalo. Y por ahí va a ser más válida esa que aquel que lo conoce. No es más válida, para mí no es más válida, porque nada, es como, no, cuando uno ve un artista ve muchas cosas detrás también, no ve solamente lo que está pasando en escena. No, pero cuando tenés que criticar tenés que ceñirte a lo musical. Ay, pero la verdad, si es por amor o cariño. No, sí. Coincido. Y yo tengo que levantar mucho más. Sí, no sé si te acuerdas. Por eso digo que es muy ingrato y es muy injusto para Charlie, inclusive, que alguien pueda hacer una crítica de esto. Es muy difícil. Esa es la sensación que a mí me quedó. Digo, con estos argumentos que les acabo de comentar, no creo que tenga presentación en vivo esto. Es una sensación, una sensación mía. No creo que lo tenga. Quiere que haya un concierto, ¿no? No va a haber un recital de Charlie. Yo la veo muy difícil hoy, no sé si Dani, perdón, está para un show de 2 horas, hora y media. De las canciones que componen el disco, mencionaste varias que son que no son de él. Sí, tenés, bueno, tema de Spinetta, un tema de los Birds. Volvió sobre una versión de Juan Represión. Ah, mirá. Viejo tema de él, de los 70. Era un tema que él hacía con Nito también, claro. Que es un tema muy Nito. Te recuerdo Invierno, que lo escuchás y pareciera cantado por Nito, de hecho lo cantaba Nito. Recuperó 4 temas, es donde decís, tendría ganas de grabar 4 claro. temas viejos hoy sacando un disco García. Capaz de Watching the Wheels, mencionaste varias, cosas, son en sí, total 4 o 5 temas. 4 o 5 temas que, bueno, ya han sido grabados y el que los ha tocado en algún momento. No sé, es la visión que a mí me quedó del disco. Me fui por lo menos con esa sensación. vuelvo con esto, cierro, hay que escuchar varias veces su material, no se puede escuchar una sola vez, no puedes criticar, puedes tener una impresión. Pero la primera impresión, eso, esos pianos clásicos de él, creo que no estaba en lo de la voz, más o menos se entendía, pero cuando vos necesitás que la voz sea el centro por donde te mueves y no está, o está, vos me preguntabas cómo, hacia adentro se va. De hecho, el tema, la lógica del escorpión, que él relata la fábula de la rana y el escorpión, y lo hace con Rosario Ortega, hasta en el hablar a veces le cuesta un poquito esa modulación y va más hacia adentro, ¿viste? A lo que digo, no es John Cale que puede tener la voz rota y claro, llevarla con cierta seducción. Yo creo que no, queda hacia otro lugar. Y después hay algunos guiños vitales. Pero Dani, y más allá de lo técnico, digamos, ¿no? Vamos a lo emocional. ¿Escuchás la voz de Charlie y qué te pasa? Lo que pasa es que... ¿qué te pasó? Tenés que acostumbrarte a un Charlie que no es el Charlie que vos escuchaste casi toda la vida. Es ese. Y es hasta donde vos haces concesiones con vos mismo, decís, bueno, está bien, sé que no lo es, sé que estoy escuchando a alguien que la verdad está llevando la voz con un poquito de dificultad, lo acepto. El tema que por ahí las canciones no, me parece, no terminaron para mí de balancear. Claro. Eso. Es la sensación que yo tuve. Insisto, el disco no es un desastre, por favor, lo quiero aclarar. Pero tiene estas cosas, creo que es el disco donde menos Charlie encontré en él, ¿sí? De su propia obra es lo que por lo menos yo menos encontré. Van a ser 7.000 tiradas de vinilos al principio para coleccionistas que van a volar seguramente, y después el 11 de septiembre ahí lo tendrán en plataformas. Un disco, insisto, cortito, muy breve, 34 minutos, 13 canciones para La Lógica del Escorpión, y por lo menos es la humilde visión que puedo yo tener por acá de un tipo que amamos todos. Hasta ahí el Dani Jiménez, claro que lo amamos todos a Charlie, y se van entrecruzando estas miradas del disco. ¿Qué hacemos? ¿Lo aislamos de toda la obra? ¿Nos emocionamos? ¿Qué hacemos con este disco? Hay algunos textos que van apareciendo en la previa de este 11 de septiembre, en el que se viene La Lógica del Escorpión, de Charlie García. Y en esta despedida de este Qué Mañana Rara, te quiero leer unas instrucciones que salieron para escuchar La Lógica del Escorpión, que andan dando vuelta ahí por las redes. Dice así: punto número 1. Anule todo juicio crítico y entréguese a la fe poética. 2. Recuerde todos los momentos felices que pasó escuchando su música. 3. Está prohibido escucharlo con el parlante del celular. Si no tiene más remedio, use auriculares. 4. Sea adolescente. 5. Intente escucharlo con alguien más. En el futuro, ese momento será un bello recuerdo. 6. Está prohibido hablar durante la escucha. 7. Tómese el tiempo de escucharlo. Son 13 canciones, algo más de 34 minutos de nueva música. Vale la pena. 8. Tenga unos pañuelos a mano. Llore con decoro y elegancia. No moleste. Si gustan, pueden abrazarse, pero deben ser de mutuo acuerdo. 9. Si va a comprarlo, haga todo el ritual. Llegue a la disquería y procure que la misma aún esté cerrada. Espere en la puerta. Pregunte, ¿llegó el último de Charlie? Cómprelo. Vuelva corriendo a su casa e intente que el corazón palpite fuerte, como aquella vez. 10. Recuerde la primera vez que se enamoró. 11. Una vez escuchado, no comente con nadie lo que le pareció, ni lo que sintió, ni nada. Guárdeselo para usted, para siempre. 12. Recuerde siempre que tenemos suerte de ser contemporáneos de Charlie. 13. Salga corriendo de los que no saben de amor. 14. Salga corriendo de los que no saben de aquella vez que Charlie le secó una lágrima de tristeza y lo hizo reír. 15. Salga corriendo de los que no entienden que de aquella vez que Charlie lo hizo llorar sin saber por qué. 16. Raje de al lado de los que no entienden. 17. Sea aliado. 18. Aplauda con el corazón al final. 19. Sea feliz. Después de todo, de eso se trata. Es un nuevo disco de Charlie. El mundo vibrará un poco mejor, asegura el que inventó estas instrucciones para lo que se viene mañana, 11 de septiembre. Día del maestro con Charlie García y su nuevo disco, La Lógica del Escorpión. Te recuerdo bien. Estoy solo y me acuerdo del